abejita enamorada se salió del colmenar. Una abeja enamorada se salió del colmenar. Por dar una picada casi me logra agarrar. Y por dar una picada casi me logra agarrar. Cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. Ay, cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. ¡Ah, sí! Ahí viene su paso, mirala, mirala. Por ahí va el chile, mi ojo. Esa abeja picarona a un baile se metió. Esa abeja picarona a un baile se metió. Y las parejas brincaban de miedo del picazón. Y las parejas brincaban de miedo del picazón. Cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. Ay, cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. ¡Ah, no, no, no! Esa abeja enamorada formó una algarabía. Esa abeja enamorada formó una algarabía. Y salieron disparando junto con la policía. Y salieron disparando junto con la policía. Cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. Cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. Ay, cuidado, cuidado, te pica la abeja. Cuidado, cuidado, te pica la abeja. ¿A dónde, mijita? Pues en la cadera. Cuidado.